4 y 30. Haz la diferencia. Sintoniza Radio El Patrón 95.7. Anótalo, memorízalo, grábalo en tu mente. Radio El Patrón 95.7. Autoridad en Huayno. 95.7. El Patrón. La radio que se respeta. Radio El Patrón 95.7. Autoridad en Huayno. El Osito Barney. Los Ángeles del Perú. Mucho cariño para ti. Pipa Producciones. Ya está en tu corazón. Estoy loco por ella, no sé qué hacer. Quiero olvidar sus falsas promesas, quiero olvidar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy loco por ella, no sé qué hacer. Quiero olvidar sus falsas promesas, quiero olvidar. Tiempo. Nunca, nunca dejé de amarte. ¡Vamos! Luz Marina Malca Rojas. Tú has dejado huella en mi vida y es difícil de borrarlo. Ha pasado mucho tiempo y no he dejado de amarte. Tú has dejado huella en mi vida y es difícil de borrarlo. Ha pasado mucho tiempo y no he dejado de amarte. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy loco por ella, no sé qué hacer. Sus falsas promesas quiero olvidar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy loco por ella, no sé qué hacer. Quiero olvidar sus falsas promesas, quiero olvidar. Tanto te quise, Cajamarquina, pero sin embargo sufrir, no sé por qué, no sé por qué, mi cruel destino me hace llorar. Tanto te quise, Cajamarquina, pero sin embargo me hace llorar. No sé por qué, no sé por qué, mi cruel destino me hace sufrir. Y a su costado, don Gonzalito Urteaga Vergara. 4 y 35. 95.7. 95.7. Radio El Patrón, la radio más escuchada de San Miguel. Con humildad y perseverancia vuelven las florecitas semiste. Radio El Patrón 95.7. Autoridad en Guayno. Aquí me pongo a cantar con respeto y con cariño a mis hermanos y a mi pueblo, quienes como yo. Radio El Patrón 95.7, autoridad en Guayno. Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra los dolores que desgarran, que desgarra mi corazón. Aquí me pongo a cantar. Una pena extraordinaria, como el ave sol.

4:46. Para tu hogar, el agua siempre es primero. Atención, comunicado. Sedacaj San Miguel hace de su conocimiento a todos nuestros usuarios que tengan deuda de un mes. Se les recuerda que el último día de pago es el jueves 31 de octubre. Por lo tanto, se les recomienda realizar el pago de sus recibos a tiempo y así evitar cortes en el servicio, ya que la reposición se hará dentro de las 24 horas. Se sugiere a los usuarios hacer la reparación de fugas para evitar los altos consumos. Ubícanos, Girón Sucre, número 240, en el horario de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 3:45 de la tarde. Atentamente, la Administración Sedacaj San Miguel. Radio El Patrón 95.7, autoridad en Guaynabo.